Mañana martes vamos a estar parando junto con los docentes de todo el país. Esencialmente en este paro nacional planteamos dos grandes ejes. Uno que tiene que ver con la apertura de la paritaria. Recuerden que parte de nuestro, digamos, si bien los salarios docentes se regulan a nivel provincial, digamos, somos empleados provinciales, desde hace unos cuantos años la paritaria nacional establece un piso salarial y una pauta salarial para todo el país. Bueno, esta paritaria nacional es lo que se está pidiendo la reapertura en función de los índices inflacionarios. Y también una cuestión que nos preocupa mucho y nos tiene en una alerta permanente y preocupados tiene que ver con la ley que establece la revisión de los sistemas jubilatorios. Y ¿sí? Los docentes tenemos un sistema jubilatorio, una ley jubilatoria especial, sí, que tiene que ver con un aporte extra que hacemos los docentes y que nos permite esencialmente jubilarnos a las mujeres 3 años antes, a los varones 5 años antes, en función de la actividad y lo que implica el desgaste de la actividad docente frente a alumnos. Así que, bueno, esta revisión que están planteando la necesidad de algunos de subir la edad jubilatoria, para nosotros tiene que ver con avanzar sobre derechos adquiridos y no reconocer los aportes que hacemos quienes trabajamos en el sistema educativo junto con otros sistemas especiales que también están siendo especialmente mirados y el sistema jubilatorio en general, digamos. Esta es una preocupación que nos tiene muy alerta a nivel nacional. Y después a nivel provincial vamos a continuar con el paro el día miércoles, ¿sí? Y ahí también vamos a continuar exigiendo la reapertura de la discusión salarial. Nosotros estamos pidiendo un incremento del 20% en función de los índices inflacionarios y en función de que los aumentos salariales que han tenido algunos sectores a principio de año, que ha sido desigual en función de un reajuste que era necesario hacer y que veníamos, una discusión que venimos dando hace mucho tiempo que tiene que ver con el nomenclador docente. Eso implicó, esta armonización implicó que este año algunos sectores tuvieron un aumento del 30% y otros sí lo han podido superar y que entendemos que ese aumento está por debajo del índice inflacionario, digamos, lo que implica ir al supermercado todos los días o pagar alquileres que en Viedma nos lleva fuertemente el salario. Claro. Este como planteo central, ¿sí? También nos preocupa las cuestiones edilicias, el estado de las escuelas. Todavía en Viedma no tenemos la totalidad de las empresas de mantenimiento trabajando, ¿sí? El transporte de insumos y de insumos para la limpieza, de insumos para la tarea educativa, viene a cuentagota y en algunos lugares de la provincia muy deficiente, al igual que el tema de comida y transporte escolar, que es una preocupación que en otras zonas de la provincia se siente mucho más. Nosotros sí hemos notado alguna cuestión en relación a lo alimentario, sobre todo por la sobredemanda que hemos tenido en relación al año pasado. Sí, porque estamos notando fuertemente la modificación de la necesidad, sí, que plantean los chicos y las chicas que llegan a las escuelas de comer en la escuela, que esto no se veía tan fuerte en los últimos años. También estamos planteando la necesidad de que se deroguen las resoluciones que ha planteado el Consejo Provincial de Educación de forma unilateral, sin discusión, en relación a la reforma secundaria. Vienen planteando una reforma que necesita ser discutida y repensada y no ha tenido los espacios de discusión y debate necesarios. Y que entendemos que estas últimas resoluciones incluso atentan sobre un acuerdo paritario, se ha firmado, que tiene que ver con la estabilidad de titulares interinos porque modifican la incumbencia de los títulos, por ejemplo, de qué podemos dar cada docente, y eso pone en una situación bastante compleja laboral a muchos compañeros y a muchas compañeras, así como también a las comunidades educativas, que hoy, por ejemplo, las están obligando y presionando para elegir modalidades de unas modalidades que son, a ver, planteos vacíos porque no tienen diseño curricular, porque no tienen carga horaria, porque no se sabe qué se pretende en cada uno de esos espacios. A ver, también, digo, en el último tiempo hemos tenido avances que entendemos como apretes y amenazas en distintos puntos de la provincia, teniendo su cúspide, si se quiere, con la separación de dos compañeras supervisoras de la ciudad de Cipolletti, que habían hecho un amparo judicial junto con padres y docentes de esa localidad, pidiendo que se creen las vacantes necesarias para garantizar el derecho de todos los niños y todas las niñas de 4 años. Claro. Cuando estaban cumpliéndose la fecha del amparo y la situación no lograba solucionarse, la definición del Ministerio de Educación fue separarlas del cargo. Y entendemos que esto no tiene que ver con las cuestiones puntuales que se las acusa, que además se las acusa por fuera del ámbito disciplinario docente. Nosotros tenemos un ámbito disciplinario por estatuto que funciona y mucho, mucho más de lo que la mayoría de la gente cree y piensa, digamos, el ámbito disciplinario docente está permanentemente actuando y somos un espacio sumamente regulado. Se ha pasado por alto esa instancia y directamente el Consejo Provincial de Educación, directamente los vocales gubernamentales definieron la separación del cargo. Y no creemos que sea por esto, por lo que se los acusa, decía, sino por como muestra, ¿sí?, de intento de disciplinamiento. ¿Y por qué decimos esto? Porque la semana pasada en Viedma tuvimos llamadas a todas las escuelas, no solo anunciando el descuento, sino diciendo que si los directivos no informaban el paro como ellos entendían que debía ser informado, digo, ellos entendían que debía ser informado a pesar de lo que habían firmado en la paritaria, que dicen que no se puede solicitar informes de día de paro, si no se informaba, corrían riesgo de sumario, ¿sí? Y hablaban de una resolución, incluso se las leían por teléfono a las secretarias y a los directivos de las distintas escuelas, donde se establecía esta resolución que está suspendida por el Ministerio de Trabajo por ilegal, ¿sí? Digo, por eso decimos una serie de cuestiones que nosotros entendemos que son amenazas. También tuvimos un sumario muy particular en la ciudad de Viedma a dos compañeros docentes de primaria, un dejar sin efecto un pedido de investigación de una situación que dejó a muchos compañeros y a compañeras sin trabajo a principio de año. Bueno, lo que nosotros entendemos es que se ha recrudecido la cuestión de apretes, la cuestión de la amenaza, porque necesitan bajar el reclamo. Lo intentaron diciendo que era una cuestión de interna, sindical. Cuando no pudieron esconder el 95% del acatamiento al paro, intentaron tirarnos a la comunidad educativa en contra diciendo que ganábamos cifras que ojalá ganáramos, que seguramente nos merecemos, pero que no ganamos, y diciendo falsedades fácilmente de desmentir, digamos, que tienen que ver con la carga horaria que debemos cumplir por normativa los equipos directivos o los docentes, que hacemos o dejamos de hacer, y ni hablar de lo que de las UFAS que cobramos. Después avanzaron con estos sumarios de manera unilateral. Avanzan sobre la cuestión de nivel medio y los anuncios de los descuentos, digamos. Sin embargo, el paro sigue fuerte. Bueno, mañana será ratificado y tendremos actividades en Viedma. ¿Cómo va a ser la actividad en Viedma, Clara? Mañana nos vamos a estar encontrando en la plaza a las 9 de la mañana. ¿Sí? Que van a llegar delegaciones de distintos puntos de la provincia y también vamos a marchar con otros compañeros estatales. ¿Sí? Y el miércoles estaremos en Cipolletti. ¿Sí? En función de ser uno de, digamos, también para mostrar el acompañamiento a estas compañeras que han sido separadas del cargo, pero además por ser centro neurálgico de la provincia y la posibilidad de sumar a más compañeros en esta marcha provincial. Claro. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Clara, y seguramente mañana vamos a estar ahí acompañando en la plaza, Seguramente, así que nos encontraremos y por supuesto también invitamos a la comunidad educativa, a los que tienen dudas a preguntarnos. Claro. ¿Sí? Y a los que saben, que conocen, que han entrado a las escuelas de sus hijos y de sus hijas y saben el estado que estamos viviendo, también para sumarse. Sí, porque hay muchas cuestiones, una última cuestión, que por ejemplo en lo que fue la actividad realizada en el paro anterior, uno se iba enterando a partir de los delegados y de algunos directivos que contaban cuáles eran las diferentes situaciones de las escuelas, y hay cosas que no se conocen o no son noticia, digamos, pero que son realidades que viven las comunidades en las diferentes escuelas, por lo menos aquí en Viedma, y era lo que contaban el otro día en la plaza, ¿no? Un repaso. Mirá, ahí... Hoy... Hoy tenemos suspendida actividad en la 319 y retiro de medidor, ajá, de gas. Digo, y esto es una constante. Y uno dice, bueno, hay algo que se puede romper. Sí. Lo entendemos, digamos, a ver, pasa en una casa que uno puede tener un desperfecto. El problema es que no hay política de mantenimiento. Uh-huh. Y entonces se atiende lo que se considera urgente. Entonces, escuelas que están durante meses y meses y meses sin baño de adultos. Claro. Y no es una cuestión menor. Tiene que ver con muchos otros factores de la convivencia de niños, de adultos, bueno, o con obreros dentro de las escuelas, sí, sí, lo cual está prohibido, o que se las presiona para que den clases sin agua y se entiende que en un jardín de infantes se puede dar agua porque se provee con dos tanques de agua, uh-huh, con dos bidones de agua. Bien. Bueno, ni hablar, nosotros marcamos e insistimos en una cuestión porque me parece que muestra la negligencia por parte del Estado, que fue la situación del que es la situación del autoembolso, claro, donde sí, hicimos presentación a la Secretaría de Trabajo, a la Defensoría del Pueblo, y estamos esperando noticias. Un jardín que estuvo 3 años cerrado por reparación, y que sigue infiltrando los techos, que no hay puerta que cierre. Claro. Sí, digamos, sí, sí. Bueno, sí, estado bastante caótico. Y ni hablar cuando uno, bueno, tiene la necesidad, o su niño, su niña, o alguien de su entorno tiene la necesidad de un acompañamiento particular, por ejemplo, ¿sí? Necesita lo que nosotros llamamos dentro del sistema educativo una MAE, una TAI, o un preceptor con tareas específicas, ¿sí? Que son quienes acompañan a niños y niñas con discapacidad, y que conseguir un cargo de ese es casi como que ganarse la lotería, ¿no? Digamos, lo que implica la dificultad de conseguir algo que es un derecho de los niños y las niñas para poder transitar su escolaridad de la mejor forma. Claro, sí, sí. Bueno, situaciones que nos preocupan y mucho, ni hablar, bueno, o enojo, sería bueno que los papás y las mamás que están, que tienen a sus hijos transitando la escuela secundaria, también pregunten y consulten de estas nuevas resoluciones que nosotros creemos que van a traer, digamos, si bien hay una idea general que nos puede resultar muy interesante, las cuestiones de la aplicación y la normativa en relación al régimen académico, por ejemplo, van a ser sumamente complejas, y seguramente los papás y las mamás podrán notar también, sin tener, digamos, nadie les pide que tengan grandes elementos de pedagogía, pero sí entienden que si no hay un acompañamiento serio por parte del Estado y un planteo serio, que el único planteo sea desaparecer la repitencia de las escuelas diurnas, que solo se permita la repitencia en las escuelas técnicas, sin ninguna cuestión de ver cómo hacer cuando los adolescentes necesitan cortes claros, límites precisos, porque nosotros entendemos que hay que escucharlos, que hay que hablar, que hay que contenerlos, que hay que darles oportunidades. Todo eso estamos convencidos, así lo hacemos en las escuelas. Pero también un adolescente necesita cortes claros y por ahí también más tiempo para realizar algunos aprendizajes. Bueno, eso, sí, desaparece en el nuevo régimen académico. Uh-huh. Ni hablar si los chicos hablaran y dijeran lo que piensan, así lo quisieron hacer en las grutas, y la respuesta de la directora de nivel fue no tienen argumento, nos preocupa que no tengan argumentos. Bueno, a nosotros nos preocupa que ese sea el planteo ante los adolescentes que se están formando y que están queriendo hacer un planteo crítico, que supuestamente para eso los estamos educando.